En representación de UABC Valle de las Palmas, de la Escuela ECITEC, Carrera de Ingeniería Industrial, presentaremos una serie de cuatro ejercicios para la materia de ecuaciones diferenciales. Estos cuatro ejercicios abarcan la primera unidad de la materia antes mencionada. Los temas de esa unidad se componen de resolución de ecuaciones diferenciales, 1.2, el 1.3 sería resolución de ecuaciones de variables separadas. Ecuaciones exactas. Y el otro tema sería ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables. A continuación explicaremos el tema 1.2, que es solución de ecuaciones diferenciales. Escogeremos el ejemplo F de la tabla de ejemplos a solucionar del manual. Lo primero que se tiene que hacer al ver la ecuación es verificar que ésta cumpla con las condiciones de ecuaciones diferenciales. Después ya tenemos aquí nuestro problema. El cual nos indica qué es lo que se va a hacer o se va a aplicar en esta ecuación. Y aquí tenemos nuestro resultado. Nos pide que tenemos que sacar la tercera derivada de la ecuación. Para llegar a la tercera derivada, primero se tiene que pasar por la primera y segunda derivada, que sería la siguiente. Esta sería nuestra primera derivada. Después se tiene que sacar la segunda derivada. Por último, tenemos que llegar a nuestra tercera derivada, que es la última que nos pide el problema. Obtenemos y su tercera derivada sería 6, porque se elimina 2a, porque están como constantes, y la derivada de es 1, y queda el 6. Después aplicamos esa tercera derivada y segunda derivada como nos pide la fórmula, que sería tercera derivada más 2y, lo cual sería 6 más 2 por su segunda derivada, que su segunda derivada es 6x más 2a, se multiplican. Se hace su respectiva multiplicación. 12x más 4 más 6. Al final solo es acomodar los números. Más 6. Siendo ese el resultado que nos pide el problema. El tema variables separables, de la escogeremos en la tabla 1.3 el inciso A, el cual nos pide hallar la solución de la ecuación diferencial. Para empezar, tenemos que sustituir nuestra y' igual a dy sobre dx sobre esta ecuación. Dy sobre dx igual a menos 6x y. Después despejaremos nuestra dx a pasarlo al lado de y. Dy igual a menos 6x y por dx. Nuestra y pasará dividiendo sobre dy para que cada una quede con su diferencia. De esta forma. También se puede pasar este 3 dividiendo para dejarlas de y solas, lo cual nos quedaría así. Menos 6x dx sobre 3. Podemos simplificarlo. 2x dx igual a dy sobre y. El siguiente paso sería integrar. Dy sobre y igual a integrar menos 2x dx. Nos quedaría la siguiente forma. Integral de dy sobre y, logaritmo de y, integral de menos 2x dx menos x cuadrado más c. El siguiente paso sería dejar sola nuestra y, que pasaría de la siguiente manera: y es igual a Euler exponente de x menos x cuadrado más c. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a desarrollar un ejercicio de ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables. La siguiente ecuación es 2xy', que es igual a 4x más 4y. La solución final de esta ecuación debe de ser que y sea igual a constante por x cuadrada menos 12x. Para desarrollar la siguiente ecuación va a ser necesario utilizar estas dos fórmulas en las que vamos a sustituir a estos valores para poder desarrollar la ecuación. Bueno, iniciamos. Lo que tenemos que hacer primero aquí es dejar esta y' sola. ¿Cómo? Vamos a despejar este 2x y va a pasar dividiendo del otro lado a los dos factores, el de x y el de y. Entonces quedaría así: y' es igual a 4x sobre 2x más 4y sobre 2x. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es que tenemos que ver que aquí está x y abajo también está x, por lo tanto se dividen y se van a eliminar, y el 4 se va a dividir sobre 2 y nos va a quedar 2, va a quedar así, aquí va a quedar 2. Y de este lado vamos a reducir el 4 con el 2, cabe dos veces y va a quedar así. Tenemos que ver que aquí tenemos y y abajo está x, y tenemos la fórmula del lado derecho que dice que y sobre x es igual a u. Entonces eso lo vamos a sustituir y va a quedar 2 más 2u. Lo siguiente que tenemos que hacer es que vamos a sustituir la y prima por esta fórmula y nos va a quedar así: u más u prima de por x es igual a 2 más 2u. Lo siguiente es que tenemos que pasar esta u de este lado, está sumando, pasa para acá, restando, ¿no? Así se va y nos va a quedar así: u prima de x es igual a 2 más u. Lo siguiente que tenemos que hacer es sustituir la fórmula. La fórmula que tenemos que utilizar es la de u prima, que es igual a du sobre dx. La vamos a sustituir aquí, entonces va a ser du sobre dx por x es igual a 2 más u. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar s de x. S de x va a pasar para acá multiplicando. Entonces nos va a quedar du por x es igual a 2 más u. Está muy feo, déjenme buscarlo. 2 más u por dx. Lo siguiente sería despejar ahora esta x y este 2 más u con su respectivo diferencial de x para poder integrarlo. Entonces quedaría de esta manera: du sobre 2 más u es igual a dx sobre x. Ahora integramos estos dos y lo que nos va a quedar va a ser así: es igual a logaritmo natural de x. Se tiene que agregar la constante, pero como las dos están indefinidas, o sea, simplemente pasamos la c a este lado y ya nos quedaría la c, ¿no? Aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar el Euler, que es la operación inversa del logaritmo natural, para poderlo eliminar. Y quedaría así: cuando un logaritmo natural se está sumando más una constante, los Euler se separan. Entonces Euler quedaría de esta manera. Entonces, lo que hacemos ahora es que este se combina con este con este, y Euler a una elevado a una constante es igual a la constante. Entonces esto quedaría así: es igual a x por c. Lo que debemos de hacer ahora es sustituir el valor de u por y sobre x y nos quedaría así. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar este 2, va a pasar del otro lado restando y esta x va a multiplicar a ambos valores. Entonces nos quedaría que y es igual a x cuadrada por c, porque este multiplica este término y también va a multiplicar a este, menos 2 C. No, menos 2 menos 2X, perdón. Y ahí está la ecuación. A mí me tocó el tema de ecuaciones exactas de la tabla 1.4, inciso C, que es x cuadrada más y cuadrada, diferencial de x más 2xy, diferencial de y es igual a 0. Usaremos estas ecuaciones. Primero, tenemos que ver si la ecuación es del tipo mx, y diferencial de x más nx, y diferencial de y es igual a 0. Y vemos que sí es igual, que sí es de ese tipo. Bueno, de ahí ubicaremos el m, la m, que mi m sería esta, y n, que n sería esta. Tenemos la derivada de m con respecto a y. Con respecto a y, usamos m, x cuadrada más y cuadrada, y la derivada de esto, es igual a esto. Esto se toma como constante, se hace constante porque es con respecto a y, y nomás tenemos que la derivada de es 2y, la derivada de m con respecto a y, y tenemos que sacar la derivada también con respecto a n, porque la derivada de n con respecto a y, a x digo, perdón, es igual a n, ¿quién es m? N, 2xy. Y aquí vemos que la x es la derivamos x y queda 2y. Y no se toca porque es con respecto a x y no tocamos y. Y vemos que sí cumple la igualdad. Cumple la igualdad. O sea que cumple esta regla. Que la derivada de m es igual a la derivada de n. Y usamos esta fórmula. Que es uxy, que es igual a la integral de m xy, y de x, es importante, más g de y. ¿Y quién es m? M la tenemos aquí. Que esto es igual a la integral de x a la 2, x cuadrada, perdón, más y cuadrada de x, más g de y. Y esto es igual, esta integral es x a la 3 sobre 3, más, en esta integral, ¿qué podemos ver? Y cuadrada, la podemos sacar y dejar nomás en dx. Y la integral de dx es x. Por eso aquí tenemos que y cuadrada, como se hace constante, no la integramos. Y la constante la podemos sacar de las integrales. Y cuadrada, no, perdón, perdón. XY cuadrada es la integral más G de Y. Y aquí, de aquí le pongo pausa porque son. Y tenemos que U, X, Y, tenemos que sacar la derivada con respecto a y. Tenemos que la derivada de u respecto a y, ¿quién es u? Aquí tenemos u, es x a la 3 sobre 3 más x y cuadrada más g prima de y. Aplique esto, pues como es con respecto a y, esto se hace constante. Y aquí, esta no la podemos tocar, así que queda 2xy más g' de y. Y igualamos a n. ¿Y quién es n? Tenemos nuestra n. Que esto es igual a 2xy. Y como pueden ver, aquí tenemos un 2xy del otro lado. Lo podemos pasar restando. Lo pasamos restando. 2xy. Y se elimina. Queda g de y, que es igual a 0. Con la integral de gy prima. Y se llama la integral de los dos lados de la ecuación. Integral de g de y, g prima de y, perdón, es g de y, que es igual a la integral de 0. Integral de 0 es igual a constante. es igual a constante. Cuando tenemos g de y es igual a constante, o sea, la solución de eso, de esa integral, tenemos que sustituir g de y en la derivada de u. ¿Y quién es mi derivada de u? Está. O sea que x cúbica entre 3 más xy cuadrada es igual a constante. Y aquí nomás le igualamos a 0 para sacar la primitiva y sería la solución. Oh, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es más. Queda más. X cúbica entre 3 más xy cuadrada más c es igual a 0. Es la primitiva de la ecuación y terminamos con el ejercicio.